El plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, también conocido como Tarea Vida, aprobado por el Consejo de Ministros el 25 de abril de 2017, está inspirado en el pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, cuando en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, el 12 de junio de 1992, expresó: una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Datos avalados por estudios científicos ratifican que hoy el clima de Cuba es cada vez más cálido y extremo. La temperatura media anual aumentó en 0,9 grados centígrados desde mediados del siglo pasado. Desde el 2001 hasta la fecha, hemos sido afectados por 9 huracanes intensos, hechos sin precedentes en la historia. Desde 1960, el régimen de lluvias ha cambiado, incrementándose significativamente las sequías y el nivel medio del mar ha subido 6,77 centímetros hasta la fecha. Las inundaciones costeras son las que representan el mayor peligro por la destrucción que causan del patrimonio natural y construido en la costa. Las proyecciones futuras indican que la elevación del nivel medio del mar puede alcanzar hasta 27 centímetros en el año 2050 y 85 en el 2100, provocando la pérdida paulatina de la superficie emergida del país en zonas costeras muy bajas, así como la salinización de los acuíferos subterráneos abiertos al mar por el avance de la cuña salina. El municipio de Ciénaga de Zapata no está ajeno a esta sensible problemática medioambiental. Para nadie es un secreto que en nuestra península ocurren eventos que por cotidianos nos parecen normales, sin embargo están estrechamente vinculados o son consecuencia directa del cambio climático. Ejemplo de ello son, por solo citar algunos, la presencia de 76 viviendas sobre la duna de las playas de Caletón y Buenaventura, así como del centro de descanso familiar, conocido popularmente como Los Trailers, en Playa Máquina, en ambos casos violando la zona de protección costera que establece el decreto número 212 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Igualmente se destacan los frecuentes incendios forestales que afectan nuestros bosques, las inundaciones masivas en la Ciénaga Oriental provocadas por la tormenta subtropical Alberto y el cada vez mayor nivel de salinización de las aguas subterráneas en Playa Girón y otros sitios del territorio, donde a pesar de poseer uno de los mayores reservorios de agua dulce del país, ha sido necesario construir plantas potabilizadoras para garantizar su consumo humano. Entre las acciones estratégicas del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático para mitigar sus efectos nocivos, se incluye no permitir la construcción de nuevas viviendas en los asentamientos costeros amenazados, reducir la densidad demográfica en las zonas bajas costeras y la relocalización de asentamientos humanos, recuperación integral de playas, manglares y otros ecosistemas naturales protectores. De ahí que según el Plan Ordenamiento Urbano de Ciénaga de Zapata, elaborado por la Dirección Municipal de Planificación Física, en un futuro no muy lejano, las viviendas de Buenaventura y Caletón deberán ser reubicadas hacia el interior del núcleo urbano de Playa Larga, al igual que Los Trailers, cuya solución aún se encuentra a la espera de decisiones por parte de las autoridades centrales del país. Para profundizar en este medular tema de tanta actualidad, contamos en nuestro espacio informativo con el doctor en ciencias, Jorge Luis Jiménez Hernández, director de la División Península de Zapata del Centro de Servicios Ambientales de Matanzas, quien nos da sus impresiones al respecto. La tarea vida es una tarea gubernamental, es decir, es el plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático. Como todos hemos escuchado en múltiples ocasiones, el clima del planeta viene cambiando. Fundamentalmente está subiendo la temperatura. Con el ascenso de la temperatura también está el ascenso del nivel del mar. Por lo tanto, el país se ha propuesto una serie de medidas para irse adaptando y otras para ir enfrentando esos cambios a los cuales tendremos que irnos enfrentando progresivamente. Dentro de la Ciénaga de Zapata, que es un territorio que va a ser, según están los estimados, fuertemente impactado, porque es un territorio que tiene muchos kilómetros de costa, es un territorio muy llano por ser un humedal, y por lo tanto el ascenso del nivel del mar es uno de los aspectos que más nos debe golpear a nosotros, y eso irá ocasionando un retroceso de la línea de costa. Con ese retroceso de la línea de costa iremos perdiendo territorio, y las personas que están más cerca de la costa pues serán los más fuertemente impactados. Habrá que progresivamente irse alejando de las costas según vaya indicándose que así sea lo que se requiere. También esto aumentará la intrusión salina, por lo tanto nuestros abastecimientos de agua potable pues deben ser también afectados por la intrusión salina, y tenemos que también ir pensando cómo vamos a garantizar el agua potable a los pobladores que acá residen. Son los impactos que mayormente nos deben afectar el territorio, es decir, todos los organismos, como es un plan gubernamental, todos los organismos tienen un plan de actividades, de cosas a cumplir a más corto, a mediano y a largo plazo para ir enfrentando. Eso es lo fundamental que nosotros hemos estado haciendo, es recuperando también zonas de manglares que han estado afectadas, porque los manglares son la primera línea defensora ante todos los eventos climáticos extremos que se presentan y que se pronostica o se estima también que con los cambios climáticos también pueden ocurrir huracanes de mayor intensidad o mayor número de huracanes en el año, y eso también tiene un fuerte impacto sobre las zonas costeras. Les decía, lo fundamental que se ha hecho es trabajar en la línea de costa. Hemos trabajado también con plantas desalinizadoras, porque ya nosotros tenemos un nivel de salinidad en el agua para poder garantizar el agua adecuada a los pobladores. Se trabaja también otros organismos en temas de la educación, es decir, que las personas eleven su nivel de percepción sobre el riesgo que están corriendo. En eso también se ha venido trabajando. Y también los compañeros de salud pública trabajan en enfermedades que pudieran aparecer debido al incremento de la temperatura, algunas que ya nosotros no teníamos o algunas que nunca han existido y que al crearse las condiciones pues puedan entonces aparecer nuevas enfermedades, y eso también es tema de objeto de estudio que lo desarrollan los compañeros de salud pública. Son esas más o menos los aspectos fundamentales en los que el territorio ha venido trabajando. Para este espacio ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado y un equipo de La Voz de la Victoria.